lo sientes mejor. Te matando y te bachillerato. Dentro de poco te me acabo el paro. Lloro con tu culpa que vivas a las 50 y te ven para cada 50. Yo soy hijo de pobres y pago sin tarjeta. En mi casa nunca te vas a fiestas. Sensación de vivir, ya mi paime, ya rey, parece conciencia ficción, apaga la televisión. Allí no quita el paro, quita la delincuencia, allí la policía no te pega. Allí todos están huevos y todos están fuera, y luego dicen que tienen problemas. Allí no te ven callos, ni con amor ni con amor. Allí no hay cojo, ni ciego, ni nada. Que están en mi pellejo, ni tienen mis problemas. O te ahorca los pejos a la plena. Y el ver sensación de vivir, yo flipo y me interré. Parece esto ciencia ficción, apaga la televisión. Apaga la televisión.